Patrick Pesci on the mic, mic, yeah. Yo quiero llenar de verde las paredes grises de mi país. Yo sueño con un océano de color del cielo y sin nada gris. La ciudad es un misterio, repleta de edificios con gente gris. Te mostramos el real calor panameño, el ritmo imeño de la raíz. Ahora mi rap es diferente, más consciente para mi gente. Quiero ser referente, un dirigente. Soy un demente y no es que lo intente. Pero si eres inteligente, date cuenta que lo sustentable es este ambiente. Es lógica, me lo dijo ni un indigente. Comienza por ti, no seas tan indecente. No tires la basura por la ventana como lo hace siempre. Caca, como lo hace siempre. Desespera, huirte hablar, escucho plasticidad. No cooperas si te quejas, difícil de encaminar. Pero vengo a demostrar que se puede respirar el aire fresco. Una vez más limpiar este desastre con agua. Que si de hoy en adelante no empezamos a esforzarlo, podemos concretar, naturaleza conectar. Imagínate poder disfrutar de las olas sin tener que manejar por dos horas. No pido mucho, menos ruta, más escuela, más cancha de fútbol para las futuras estrellas. Y sin creas, siempre pa' adelante con mi gente bella. Pero qué pasa, me monté en el instrumental, le metí salsa, igual lo vengo a detonar. Trae la taza del geisha que voy a tomar. Aparezco en el 87 como Román. Paredes grises de mi país. Yo sueño con un océano de color del cielo y sin nada gris. La ciudad es un misterio, repleta de edificios con gente gris. Te mostramos el real calor panameño, el ritmo imeño de la raíz. Conecto tal Bluetooth y pongo un poco Ruben Blades. Leo un poco del pasado, háblame de Delival. Dejo mar el pan, no tira pena, plena serie que envenena. Y esta selección me llena sin creencia la candela. Deja que se ponga el guante nuestro Mariano Rivera. Deja que se ponga el guante nuestro grama, no de piedra. Compañón, no tablo, penca, este país es de berraco. Te tiro Irving Saladino pa' ver quién salta más largo. No rete uno de los nuestros pa' ver quién aguanta trago. Ron abuelo en la roca, pinta 50 centavos. Aquí parece que no importa si hacemos las cosas mal. El panameño juega vivo, el pana sabe improvisar. Distritorial San Miguelito, jugué toda mi adolescencia. En el barrio está la salsa, la pesillo sin creencia. Estructura en la ciudad que no sirve pa' verga. Yo te juro, en esa cancha ni siquiera había hierba. Es hora de sacarse el dedo pa' invertir en el deporte, en el arte, en la música, en los medios de transporte. Aquí hay plata de sobra, compa, yo no como cuento. Este país es diminuto y hay pobreza, no te miento. Legalicen esas chuchas, igual la vamos a fumar. Utilicen los impuestos pa' poderlo reformar. Somos República y Guerrero y encima tenemos el flow. Tú ya quiere nuestra carne porque llevamos el dembow. Yo, yo, aunque estén coreando el nombre, el perfil mantengo lo yo, yo, yeah. Y aunque estén coreando el nombre, el perfil mantengo yo. Yo quiero llenar de verde las paredes grises de mi país. Yo sueño con un océano de color del cielo y sin nada.